Las calles se quedan vacías, valoran tu cuerpo en la oscuridad. Es de noche, las sombras se pintan de azul. Sola te quedas bajo un farol y la luna se burla de ti. Es de noche, todo vuelve a empezar, todo vuelve a empezar. Al otro lado de la ciudad, y tú, y tú, vendes, vendes sueños, vendes, vendes sueños. Que te enseñan el mundo al revés, te devuelvan el anónimo calor de aquella piel. Y no pienses si fue verdad o la sombra de un sueño fugaz. Es de noche, todo vuelve a empezar, todo vuelve a empezar. Al otro lado de la ciudad,